Ayer viernes 1 de julio, en los tribunales de Cruz del Eje, se desarrolló la etapa final del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, desaparecida y asesinada en Capilla del Monte en abril de 2020. Cecilia llegó a Capilla del Monte en marzo de 2020 para instalarse allí a escribir un libro de sus viajes realizados por América Latina a lo largo de 5 años, pero tuvo mala suerte. Sobrevino la cuarentena estricta producto de la pandemia y quedó varada. Estaba alojada con su carpa en el camping municipal y fue expulsada. Salió a buscar a dónde refugiarse y de todos lados la expulsaban. Quedó a la deriva en la plaza de la ciudad y fue allí donde la contactó una mujer conocida como Viviana Rasta y la llevó a la casa de uno de los principales sospechosos para la familia, Mario Mainardi. El 5 de abril, la familia de Cecilia perdió contacto con ella. El protocolo de búsqueda inmediata no se activó en ese momento. Lo permitieron recién el 13 de abril. El 25 de abril, el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa fue encontrado sin vida y con signos de abuso sexual. Entonces sí, a los 3 días, la fiscal Paula Kelm ya tenía un culpable, Lucas Bustos. Pero la familia, las abogadas querellantes y el movimiento de mujeres no cesó en la búsqueda de la verdad y se encontró con un audio de una testigo que involucraba en la desaparición y asesinato de Cecilia a Mario Mainardi, Vivi Larrasta, policías de Capilla del Monte y a la misma fiscal Paula Kelm como encubridora. El audio nunca fue peritado. Tampoco fue tenida en cuenta la denuncia de Lucas Bustos, en donde afirmó que debió declararse culpable del femicidio por estar bajo torturas policiales. Ante esto, ayer fueron los alegatos del fiscal Cuello, de las abogadas querellantes, del representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la abogada defensora de Lucas Bustos. Estuvo presente también Natalia Chinetti, directora de abordaje integral de casos de femicidio, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Luego se pronunció el jurado popular. Absolvieron a Lucas Bustos y el tribunal determinó solicitarle al fiscal general que designen una nueva fiscalía para reanudar la causa. Justicia por Cecilia Basaldúa. Soy la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa. Estamos en la lucha por la verdad y justicia de Cecilia y hoy se ha notado toda la lucha nuestra al dejar libre a Lucas, un inocente que agarraron al azar para tapar todo un entramado de la fuerza policial y de la fiscal. Soy Gerardo Batistón, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estamos muy satisfechos con la decisión del jurado de absolver a Lucas Bustos. Empezó complicada la mañana porque el fiscal Cuello decidió sostener la acusación y para eso tuvo que tergiversar algunas pruebas, recortar algunas otras. ¿Sabota qué, Cayamón? Mi nombre es Daniela Pavón, abogada querellante representando a la familia de Cecilia Basaldúa. La verdad que era el resultado que esperábamos, lo que pedimos en nuestros alegatos. También dentro de la resolución se elevó una recomendación a la Fiscalía General para que designe otra fiscalía para que siga con la investigación, así que bueno, estamos conformes con el resultado. El tribunal ha determinado solicitarle al fiscal general que designe una nueva fiscalía para que se instruya la causa. Es un bochorno todo el expediente que hicieron y se perdieron 2 años. Ahora tenemos que seguir con la lucha de la verdad. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hoy vinimos acompañada de la familia de Cecilia Basaldúa. Esto habilita a que la familia pueda seguir pidiendo justicia y exigiendo justicia y que se lleve a cabo una nueva investigación en donde sí se pueda dar con las personas responsables de este horrible hecho. Yo soy Natalia Chinetti y estoy a cargo de la Dirección de Abordaje Integral de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio de las Mujeres de la Nación. Se hizo toda para la bachita. Esperamos que en esta nueva etapa de investigación efectivamente logremos que se aplique perspectiva de género y por otro lado también que se escuche a la familia y se les permita lograr su objetivo, que no es nada más y nada menos que saber qué es lo que pasó con Cecilia y quiénes fueron los responsables. Soy Alba.